Bienvenidos al último programa del año. Estamos en Radio Barrio. Hoy Rachid entrevista a Gloria Peón, directora de Dantxaka Circo Espazioa. Amaya nos habla del Día Mundial del Braille y John pone una canción rumana. Yo, Pelayo, hablo de la República Independiente de Begoña, hoy un barrio famoso de Bilbao. Para comenzar, escuchamos una canción del grupo Antonia Font. Es un adelanto de su nuevo disco que saldrá en 2022. ¡Empezamos! Vas pellant botes, gires es volant en el ritme de sa música i sa llum mos invadeix. Baix un sostre verd, sa claror del sol, un minut es troba escòpita. Tant els ulls, flaixos vermells. Aixec la mà com un llençol d'arenes blanc i cirans i raps esforces ondulants de tots els oceans. Vas ballant glopes, fas ballar este so en el ritme de sa música i sa platja resplendeix. Aixec la mà com un llençol d'arenes plantes oceans i reps ses forces ondulants de tots els oceans. Aixec la mà com un llençol de veles blanques nuclears i veig un cosmos arreglat de plantes i animals. Vas pellant botes, gires es volant en el ritme de sa música i sa llum us invadeix. Aixec la mà com un llençol d'arenes blanques i cians i rep ses forces ondulants de tots els oceans. Aixec la mà com un llençol de veles blanques nuclears i veig un cosmos arreglat de plantes i animals. Es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves qué bonito es. Qué bonito es escuchar Radio Barrio, que no consigo imaginarme sin tu compañía. Qué bonito es. sacanera, juntos de vela, felizes a cantar, a suar o sino, sino pequenino, velho de menino, nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Buenos días. Soy Narcis y venimos a contaros las tradiciones navideñas de diferentes partes del mundo. ¿Sabíais que en Rumanía es el día 21 de noviembre hay que ponerle golosinas en los zapatos de los niños? Es un muñeco que se llama Moș Nicolae y es barrigón. En Australia se llama Krampus, un demonio que vaga por las calles de la ciudad y los asusta a los niños y castiga a los que se portan mal. ¿Y Santa Claus? Premia a los niños que se portan bien. En Brasil se cree que durante las fechas de las Navidades los animales reciben la capacidad de hablar. Es curioso que el Papá Noel los deja los regalos dentro de los zapatos y no debajo del árbol. En Ucrania y Rusia es el 24 de diciembre. En principio sí, pero no en todos los países. Para unos cristianos ortodoxos es el 6 de enero. Eso pasa en Ucrania, el día de Navidad. Es una fiesta tradicional con 12 diferentes deseos, uno por cada uno, de los apóstoles de Jesús. En Ucrania reciben los regalos el día de Año Nuevo. Y ahora doy paso a mi compañero Asier. Buenas, amigos. Voy a contaros cómo son las Navidades en Australia. En Australia se celebran en la playa, se viven en pleno verano y sus actividades son como las europeas o americanas, pero en plan veraniego. Hacen muñecos de nieve con la arena, Santa Claus llega en tabla de surf para repartir los regalos y lleva pantalones cortos. Los socorristas de la playa se ponen gorros de Navidad. Los platos típicos en estas fechas son los Tin Tans, que son dos galletas cubiertas de abundante chocolate. Les gusta la barbacoa de marisco y la palona, que es un pastel de merengue cubierto de crema batida y fruta. También es tradición meter una moneda pequeña en el pudding y al que le toca tiene un año de buena suerte. Y deseándoos un muy feliz año, os dejamos hasta otra, compañeros. Harifanes, Rabujuzis, ai sei lá, Feliz Natal. نهاركم سعيد مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع لإذاعة باريو كل شهر والمتواجدة بشارع إيراتية رقم 97 الإذاعة المشهورة معا وقريبا وبالعربية. Caixo, soy Amaya y hoy voy a hablaros del Día Mundial del Braille. El 4 de enero se celebra este día con el fin de crear mayor conciencia sobre la importancia del Braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos de las personas ciegas y con deficiencia visual. Ha sido el diciembre del 2018 cuando la ONU ha reconocido y declarado el Día Mundial del Braille, destacando el multilingüismo como valor básico de las Naciones Unidas. La fecha se ha elegido porque coincide con la fecha de nacimiento del creador del sistema de escritura y lectura táctil. Este sistema lo inventó Louis Braille, que nació el 4 de enero de 1809 en Francia. Louis Braille se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez, mientras jugaba en el taller de su padre. Voy a explicaros lo que es el Braille. Es un sistema alfabético en relieve, ideado para representar las letras, los signos de puntuación, los números, la gráfica científica, los símbolos matemáticos y la música. El alfabeto Braille consiste en celdas de 6 puntos en relieve, organizados como una matriz de 3 filas, por 2 columnas que normalmente se numeran de arriba a abajo y de derecha a izquierda. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. Mediante estos 6 puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes. Os voy a contar algunas curiosidades sobre el sistema Braille. Si echáis un vistazo por internet, encontraréis que existe multitud de objetos en Braille, como por ejemplo las latas de refrescos con la fecha de caducidad en Braille, cubos de rubí en Braille y multitud de cosas como pueden ser tatuajes, anillos, bolsos o pastilleros. También me gustaría destacar una curiosidad sobre el sistema Braille, y es que tal y como afirman varios estudios, las personas que leen en Braille, en la mayoría de las ocasiones no terminan de leer una palabra por haberla reconocido antes. Además, las personas que pierden la vista en la edad adulta encuentran más fácil escribir que leer en Braille. Esto ocurre porque no tienen tan desarrollado el sentido del tacto y no perciben las letras con el tacto con tanta facilidad como los niños y las niñas. Gracias por vuestra atención, deseo que os haya gustado y os deseo felices fiestas y próspero año nuevo. Os dejo con la canción de Alejandro Sanz, Siempre es de noche. Hablas, pensaré, qué guapa estás, qué suerte sé. La mitad del cuento de una tarde

Hoy vamos a hacer un breve recorrido por esa época, haciendo un repaso a los resultados de las elecciones y aportar unos cuantos datos curiosos. El rápido e intenso crecimiento de la economía en Bilbao hizo que los bilbaínos buscaran más territorio. Así se puso en marcha la anexión de la anteiglesia de Begoña. A los vecinos de la anteiglesia se les denominaba Machorris y era el segundo distrito más poblado. Los lugares industriales estaban en Bolueta y Echevarría. En las elecciones municipales de abril del 31, los republicanos ganaron las elecciones en Begoña y en todos sus distritos, excepto en el hospital, que ganó el PNV. En Diputación y San Vicente, los monárquicos fueron la segunda fuerza, obteniendo allí su representación. En las elecciones constituyentes de 1931, el PNV y los monárquicos fueron en coalición y los republicanos fueron derrotados en Santiago, San Vicente, Diputación y Hospital. El bloque republicano-socialista arrasó en Estación, La Casilla, Bilbao La Vieja, Begoña, Achuri y Deusto. En las elecciones de 1933 es la debacle de las izquierdas. También perdió en Begoña. La conjunción solamente ganó en los feudos Estación, La Casilla, Bilbao La Vieja. En las elecciones de febrero de 1936, las izquierdas recuperan su empuje y arrasan en Estación, La Casilla, Bilbao La Vieja, Hospital, Begoña, Achuri y Deusto, y siendo derrotados en Santiago, San Vicente y Diputación. El ingenio invoca de nuestra nación. Ya en 1931 se constata que en Begoña hay una agrupación del Partido Republicano Autónomo. Desde 1931 conocemos la existencia del Centro Obrero Republicano de Begoña. Posteriormente se forma el Centro de Izquierda. Entre la gente activa del republicanismo en Begoña en 1933 están Valcárcel, Aizpún, Gracia, Borrego, Oseguera y Alesanco. El Centro Obrero Republicano de Begoña tendrá más actividades y desde el estallido de la sublevación se va a encargar al vecino Ángel Borobio para tratar de la instrucción militar. Por otro lado, es de destacar que un autobús de republicanos de Uribarri estuvo en los terribles incidentes de 1933 en Usánsolo. Allí murió Esperanza Zapata, compañera del presidente de esta agrupación de izquierdas y republicanos de Begoña, y un chaval nacionalista. En mayo de 1933, Fatrás acusó públicamente en las Cortes al PNV de ser responsable de los sucesos de Usánsolo, en los que radical socialistas procedentes de un mitin en Amorebieta y nacionalistas vascos se habían enfrentado a tiros, resultando muerta Esperanza Zapata y el niño Iñaki San Miguel. El sábado 19 de junio de 1937 llegó el fin de la República. Ya el día anterior se habían producido tremendos combates en Santa Marina y Archanda. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor. Y con este resumen me despido hasta el próximo programa. Gracias por estar ahí y felices fiestas. Para terminar, os dejo con una canción del grupo La Raid, Suya mi guerra.

estos hombres y mujeres de las brigadas internacionales. Hilero, azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruretatik laurak arte, 97an, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, irkatirik urbilena, 97a, amets egiten duen irratia. Hola, soy Iván, quiero poner una canción para todos los chicas y chicos. Y la canción es de Yunus Cherchel. Se llama Nurori Pentru Mama. Nora es para mi madre. Espero que os guste la canción y este último programa del año. Aprovecho para desear feliz año. Muy buenas, soy Rashid. Hoy vamos a hablar de circo y danza y está con nosotros Gloria Bion, directora y profesora de Danzaca, Circo Espacio. Muy buenas, Gloria, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy bien. Danzaca, Circo Espacio ha nacido hace poco. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacemos? Bueno, hemos nacido hace 4 años y sobre todo lo que hacemos es en el barrio de San Francisco, circo con adultos, circo con niños, clases también de yoga, clases también de danza contemporánea. ¿Por qué habíais elegido la danza y el circo? Bueno, pues porque yo he estudiado esta disciplina y entonces, bueno, pues es a lo que nos dedicamos, por eso hemos elegido esto. Y también hemos visto que en el barrio no había circo y pensamos que le vendría muy bien al barrio y a la gente tener un espacio de circo en San Francisco. También hacéis más cosas, ¿no? ¿Hacemos más cosas? Bueno, sobre todo nos enfocamos en el circo y en la danza, ¿eh? Pero bueno, también a veces hacemos juego libre con niños, también hacemos... Bueno, no hacemos más cosas, es todo enfocado al circo y a la danza. Como algo más externo puede ser el yoga, pero estamos en esa línea. Y esa línea es muy amplia, entonces con eso ya rellenamos todo. Tú eres la directora, ¿y cuántas personas trabajáis ahí? Pues estamos 5 profesores y sí, yo soy la directora. Sí, empezamos siendo 2 y ahora estamos 5 profesores. ¿Participáis en la vida social del barrio? ¿Por qué? Porque sí, participamos. Bueno, la mayoría de la gente que viene a la escuela vive cerca. Son vecinos. Y luego también, es que es un barrio que, aunque quieras o no quieras, te involucra. Estamos a pie de calle, así que la gente nos conoce y sí, intentamos trabajar. Nos gustaría incluso trabajar más, ¿eh?, con el barrio, pero a veces no es tan fácil. O sea, sin querer trabajamos, o queriendo y sin querer trabajamos con el barrio. ¿Crees que la danza y el circo pueden ayudar al barrio? ¿Por qué? Sí que lo creo. Me gustaría, pues es lo que decía, que incluso me gustaría ayudar más. De hecho, he ido picando un poco de puertas para ver si hacíamos algún proyecto social con el barrio. Creo que ayudaría muchísimo, que son artes escénicas que ayudan. Y hay mucha gente que a veces no puede pagar este tipo de cursos y me gustaría intentar conseguir una subvención para que esta gente pudiera también venir y aprender. Creo que todo lo que es corporal ayuda mucho a resolver problemas y conflictos. Y, por ejemplo, vienen muchos marroquíes que hacen acrobacia o que han hecho acrobacia en la playa y me vienen preguntando, oye, ¿aquí des clases? Lo cual entiendo que igual no tienen el dinero para asistir, pero les gustaría mucho poder ir y hacer. Y ya te digo, que me gustaría incluso trabajar más con el barrio y que ayudaría un montón, por supuesto. Vamos a hablar un poco de ti, Gloria. Uh-huh. ¿Desde cuándo te dedicas al arte? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Desde hace un montón. Pues igual ya 18 años. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues encontré mi pasión, estudié circo y desde entonces es a lo que me dedico. También estudié una carrera, hice educación social y por eso me viene la vena social. Pero nada, al final me he dedicado exclusivamente y profundamente al circo. He hecho mucho espectáculo también, me he dedicado mucho al mundo artístico, pero también he empezado con la pedagogía hace años y al final pues he hecho la escuela y también pues paralelamente hago espectáculos y tengo la escuela de circo, las dos cosas. Haces circo, muchas cosas. ¿Hay que estudiar mucho para hacer lo que haces? Sí, y hay que ser muy constante y hay que, es como un continuo, una continua formación todo el rato, sí, hace falta. ¿Es complicado ganarse la vida con tu trabajo? Es hacer malabares, pero bueno, sí, no es fácil el camino, pero si de alguna manera has encontrado la fórmula, pues lo vas haciendo, claro. Sí, no digamos que no te aseguran nada, estás siempre en una cuerda floja. Pero si eres constante y testaruda, al final pues acabas sacando los proyectos adelante. Hay mucha más gente que se dedica lo mismo. ¿Hay más circos de este tipo? Sí, ha crecido bastante el circo en Vizcaya. Sí, sí. Hay otras en Bilbao, otra escuela, y en Vizcaya hay otras 3 escuelas. O sea que sí, no estoy sola, digamos. ¿Qué gente participa en las cosas que hacéis? En las actividades, sí. Pues todo tipo de perfiles, pero sobre todo, a ver, tenemos como muy diferenciado que hay un público infantil, los niños, tenemos 5 grupos de niños, y luego adultos creo que tenemos 10 grupos, o sea, un montón. Y el perfil, pues hay de todo, es desde gente joven a gente mayor también, ¿eh? Puretillas, que diríamos, de a partir de 30 años también hay. Más es un público femenino que masculino, pero pues un poco de todo. Pero, y los niños también, mucho. Bueno, tenemos un grupo de gastes también, de adolescentes. Vamos a hacer un poco de publicidad. Uh-huh. ¿Qué hacéis? ¿Cómo se pueden apuntar las personas? Muy bien. Pues tenemos una página web que es www.danchacacirco, danchaca y circo con Z y con K, danchacacirco.com. Y allí pueden ver todo lo que ofrecemos. Y a través de la página web se pueden apuntar. Y también en la página web aparece mi teléfono, entonces ahí también nos pueden escribir. También nos pueden visitar en la escuela, tenemos un horario de apertura al público y también pueden venir a visitarnos y apuntarse directamente. Es que Ricasco, por haber venido a Radio Albario, y mucha suerte con vosotros, el proyecto. Pues muchas gracias a ti también. No te comas el tarro y pon Radio Barrio. Buenos días. Hoy en nuestra sección de descubrimientos ingeniosos vamos a hablar de algunos trucos para ahorrar en la cesta de la compra. Esto para afrontar mejor los últimos días festivos. Estamos en unas fechas de mucho gasto y hoy traemos a los expertos que nos enseñarán unos trucos para ahorrar en las compras. Y estas son las propuestas para este mes. Llevar el estómago lleno, vacíos se compran comida más basura. Planificar tu menú, revisar la nevera y la despensa. Llevar la lista hecha, ir a marcas blancas. Comparar precios de otros supermercados y comparar precios del propio supermercado. Aprovechar ofertas 2x1 o 3x2. Aprovechar el día sin IVA. Anticipar las compras de Navidad, luego suben los precios. Tener en cuenta cuántos comensales vamos a ser. Pero ojo, comprar muchas ofertas 3x2 sin necesitarlo nos lleva a hacer un gasto innecesario y puede caducar en la despensa. Comprar productos frescos con antelación, carnes, pescados. porque luego a última hora suben de precio. Cocinar una vez para varios días haciendo uso del tupper y del congelador. Y esto es todo por hoy. Cuando veas las canas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando escuches Radio Barrio sonar, pon la 97 a zumbar. Hasta aquí nuestro programa de hoy, el último Radio Barrio del año. Para despedir, nos quedamos con el grupo de Sakato. De su último disco, La Miel de las Flores Muertas, escuchamos su canción Sombras. ¡Feliz Año Nuevo! Casa oscura y solitaria, las luces de los coches alumbran las persianas. Recuerdo el ruido de... tío, desde la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué no me llamaste, tío? Fascina tanto lo salvaje.